Hola, bienvenidos al número 163 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña de Eduardo Gómez de Vaquero, El Ars Moriendi de Manuel Machado. Manuel Machado es de una familia de escritores, hermano de un gran poeta, hijo de un investigador diligente y erudito de la literatura y de la ideología populares, que introdujo en España los estudios del folclore. Las musas le han sido desde joven familiares y no es extraño que se le muestren propicias. Un breve libro suyo de poesías, Ars Moriendi, convida a recordar la primorosa obra lírica de este poeta. No es difícil abarcarla porque Manuel Machado no es un bate abundante, de caño libre, sino un exquisito. Leyendo Alma, Museo, Los Cantares, habremos recorrido su jardín poético. Allí se halla contenida su obra, puesto que está lo mejor de ella. Los títulos de aquella colección son justos y apropiados. Alma es el vuelo de la psique, a veces sobre el espectáculo de la vida, a veces sobre lo desconocido, donde cantan voces lejanas de lo subconsciente. Dos poesías de este grupo, Eleusis y Adelfos, son de lo más penetrante que ha producido la lírica contemporánea española. Los cantares son la poesía popular reflejada en la literatura erudita. Voz doliente y apasionada de guitarra, duelos y amores, embriaguez y melancolía. Cuando oímos cantar a Lola Membibres una de estas canciones, era la copla popular viviente lo que surgía al conjuro de la música. El elemento erudito, culto, representaba solo una depuración de forma, una estilización, en modo alguno, una imitación fría y estudiada. Museo es la historia. Allí está la glosa de un episodio del Cantar de Mio Cid, el abuelo de nuestra poesía, que Unamuno señala como uno de los trozos más castizos de la poesía castellana moderna. Es la entrada del Cid en Burgos, solitario y cerrado por orden del rey, y la niña que da al héroe la razón. Con nuestro mal, buen Cid, no ganáis nada. Allí están también los retratos de Liberecto de Fermo, de Felipe IV, finos medallones históricos. El Ars Moriendi de ahora es como una prolongación de Alma. Sus principales y más características composiciones nos ofrecen rimas aladas y leves que dibujan una emoción más que una imagen o una idea. Una poesía fugitiva que aspira a inmaterializarse, que huye de la estrofa densa y cerrada, que ama la vaguedad y la lejanía, que quiere sugerir más que describir y aún que expresar, que oye secretas voces intraducibles y quedamente la señala a la fantasía y a la sensibilidad del lector. Morir es una flor ahí en el sueño, que al despertar no está ya en nuestras manos, de aromas y colores imposibles, y un día sin aurora la cortamos. Con las poesías de este grupo, Manuel Machado se coloca en la avanzada de la lírica, lindante con la música, no en cuanto a sonoridad rítmica, sino a expresión del sentimiento y eco de lo subconsciente. La lírica se hace una música vaga, llena de alusiones y sugestiones, como la del pentagrama. Es lo contrario de lo que ocurre en la opuesta frontera o linde de la literatura, en la didáctica que tiende a la exactitud y a la precisión de la ciencia. Son lo grave y lo breve de la palabra, la concreción y el movimiento, opuestos extremos. En tales composiciones Manuel Machado no es, ni puede ser, un poeta lapidario de los que esculpen. La materia es demasiado sutil, fluida. El verso tiene que ser esencialmente dinámico y móvil. Los poetas que esculpen suelen estar en un momento épico, objetivo, ante un tema o bajo una inspiración de esta clase. El lírico puro no esculpe porque no opera sobre mármol o bronce, sino sobre apariciones fantasmales. Pero entiéndase que el lírico puro es un estado particular de inspiración, no un poeta, no una personalidad constante. También Manuel Machado esculpe, en este mismo libro, en una composición de otro orden. Era un suspiro lánguido y sonoro la voz del mar aquella tarde. El día, no queriendo morir, con garras de oro a los acantilados se prendía. En esta bella puesta de sol, como en las tres fajas de la bandera de oleografía, azul del cielo, oro del trigal, verde de la arboleda lejana, el poeta se entrega a la seducción del color y al encanto de lo sensible. en algunos lindos madrigales como acuarela y las dos primeras composiciones de música de cámara, se entretienen viñetas galantes de un preciosismo depurado en que hay un leve eco clásico de clasicismo español del 600 o una jugosa expresión popular espontánea que acerca el madrigal a los cantares. Así, Consuelo y ya galantes no más y delicados, cito por los primeros versos, ofrecen dos tipos diferentes de madrigal, popular y culto, hasta se podría decir un poco culterano. Estas citas y ejemplos indicarán la variedad que encierra la nueva colección de poesías de Manuel Machado dentro de su brevedad. Hay allí influencias clásicas y modernas, de las que engendran la cultura y la familiaridad con los modelos del Parnaso, pero la misma diversidad de ellas demuestra cómo el poeta no se ha subordinado a ninguna y conserva su personalidad, su acento propio, su manera.